Yo me compré ayer el último juego que salió. Los juegos de mesa están a full, ¿viste? Y el último juego que salió es el que estamos jugando, que se llama El Gran Juego de la Ruta de la Efedrina. Ahí va mi dado. Cada uno de nosotros tiene un Mini Cooper chiquitito y vamos avanzando en el tablero con los dados. Yo tengo un 306, que es mucho mejor que el Mini Cooper. ¿Por qué tiene que ser Mini Cooper? Yo quiero una Hilux o algo así. Yo soy un perfil un poquito más bajo. Pero así es el juego, las fichitas que trae. Un perfil más bajo, Erico, y una Hilux. Ah, bien. ¿Y un Mini Cooper? Las únicas fichitas que trae son Mini Coopers. Bueno, a ver. Yo tengo el Mini Cooper rojo en este momento. Primero el gris. Tira, Víctor. Tira, dale. A ver, te tocó el 10. El 10. No, en el 10 no hay nada. En el 10 no hay nada. ¿Vos? ¿Qué zafó? ¿Zafó en el 10? Que tire de vuelta, que tire de vuelta. Tiro de vuelta una vez más. A ver. El número 9 esta vez. El 16. Viaja a la Argentina en avión. En el 6 se le preguntan si trae cocaína. Usted niega rotundamente. La cocaína es un terrible flagelo. Le explica al empleado de la aduana. Lo dejan pasar. Tira el dado nuevamente. Tira de nuevo. Tira de vuelta. Tira de vuelta. Tira de vuelta. A ver. ¿Andás ligando? 4, te vas al 20. Lo invitan a dar una charla cuyo tema es Sebastián Forza, legado de un grande de nuestro tiempo. Usted acepta, la policía lo retiene unas horas para interrogarlo, pierde dos turnos. Te toca, Erico. A ver, Erico. A ver, perfecto, bueno, yo tiro mi dado. A ver. Fíjate que salió. 6. Pasa por Afganistán y un grupo talibán le ofrece cambiar la efedrina por una heroína que le juran es purísima. Buenísimo. Usted acepta, pero resulta que la heroína era nuez moscada molida. Vuelve a la India y tiene que comenzar el juego nuevamente. No vení para jugarse. A ver, tiro yo. A ver. Horrible, mi suerte. Me tocó. ¿Cuál me tocó? Fíjate. Buena. Te mueves 4 más de donde estaba. Te vas al 8. Se encuentra con un mexicano gordo, petizo y muy simpático. Hola, señor Barriga, lo saluda a usted. Pero el señor es un integrante del cártel de Sinaloa que lo recaga a trompadas. Pierde 2 turnos. Oh, pero al final, ¿cuándo se gana? Yo estoy ganando, papá. Hasta ahora está ganando Víctor. Por ahí avanzás. Bueno, zafó con el descanso. O sea, acá todo te puede tocar todo malo, excepto el 10, descanso. 11, 7, 4, 5, 28. ¿Y qué gano con el Para, yo tiro. Me toca a mí. A ver. 5. Me muevo hasta el 23. Yo voy ganando, Víctor recién casi, pero se quedó. Obviamente que está hablando el dueño de la pelota, ¿no? Está claro. Hablando el dueño. Yo me compré el juego, loco. Claro. Obviamente yo empecé a jugar 5 tiros antes que todos. Va a pasear a un shopping con 2 amigos del barrio. Una tarde cualquiera aparecen 5 francotiradores colombianos que acribillan a balazos a sus amigos. Sus cuerpos ensangrentados quedan tirados en el piso. La gente corre a los gritos. Usted sigue caminando, silbando bajito como si nada. Tira el dado nuevamente. Bueno, ¿sí? ¿Vas a seguir tirando el lado o lo dejamos para seguir cuando durante el programa? Vamos a jugar en los cortes. Este juego es un poco largo, pero está bueno. ¿Qué gana cuando llegó al final? Es largo o corto, según. Fíjate lo que le pasó al pibe este que tenía la fábrica. Sí. Para mí que te ganás una carrera de modelo o un trabajo en Estados Unidos financiado por el FBI. Quería caer en la casilla 12. La casilla 12 está que está el Diego festejando el gol. La casilla 12 está bárbara. ¿Qué es la casilla 12? La 12 dice, lo persigue la policía. Para no ser atrapado, usted aspira muy buena parte del cargamento de efedrina que traía desde la India. Avanza muy, pero muy rápidamente 6 casilleros. Yo quiero caer en el 27. ¿Qué me toca el 27? El 27, corredor africano, nigeriano. La del negro, sí, Ben Johnson. Unos narcos mexicanos le tienden una trampa en su casa. Quiere salir corriendo, pero comprueba que su estado físico es lamentable. Cuando lo liberan, contrata a Ben Johnson como su personal trainer. Mientras se pone en forma, pierde 2 turnos. Ben Johnson fue creo que le quitaron una medalla en los últimos. Claro, positivo de doping, déjenme decirle a la audiencia. Bueno, seguimos jugando en el corte, decíamos que seguimos jugando con él y el que quedó eliminado del juego fue Cristian. Así es. Cristian perdió su cargamento de efedrina y tuvo que volver a África. Totalmente, lamentablemente. Y Erico está todavía con. Le habían puesto. Yo todavía estoy pidiéndole perdón al negro somalí. Porque caí en una casilla en la cual dice: tenés que pedirle perdón a un negro somalí. Haciendo un rezo mahometano. Claro. Yo caí en la casilla copada porque me hice amigo del papá de Mariano Martínez. Y avancé 5 casilleros. Bueno, por lo menos si te presentas las amigas del hijo. Hermano de Marian. Claro. Bueno. ¿Vos fumás? ¿Vos te haces daño? Sí, yo lo entiendo como, mientras más cara salga la droga, más daño te hace. Más daño te hace, ¿no? Claro. Claro, bueno. También. Eso está bueno. También. Ahí está. Por eso es que, o sea, vos consumís alcohol y consumís cigarrillos. No, alcohol no tomo. ¿No tomas alcohol? No. Ah, bueno, entonces te empezaste a valer. Directamente. Directo a las venas. Directo a las venas. Para que es lo que toma es sangre para compensar un poquito. Claro, tomo sangre, yo para compensar un poquito. Es muy bueno. Él tiene que bajar la alcoholemia, entonces le mete sangre. Bueno. Bueno. Estoy en contra de la aportación de mujeres también. Sí. Uno puede llegar aportando mujeres por la vida. Bueno, no sé. ¿La tenencia es ilegal? ¿De mujeres? El tráfico, sí. Sí, el tráfico. El tráfico, sí. ¿En serio? ¿Cuánto es tráfico? Si vos te vas más de 5 y estás solo, ¿es tráfico? Eso es materia de discusión. No, va por gramos, creo. Por ejemplo, un bígamo. ¿Un bígamo es traficante? No sé. Un polígamo. Es un capo. Oh, ahí está. Si tenés mellizas, sos un winner, porque salió en Dole Susana la televisión. Claro, ahí está. No, sos remisero. Vos, por ejemplo, vas cruzando la frontera ahí en Cataratas con 3. Ahora, ¿sos un capo o sos un traficante? Ahora, ¿cuál es el límite? Porque mostrar a todo el mundo un hombre que anda con 2 mujeres, ¿eh? ¿Eso no es apología al tráfico de mujeres? Son mujeres. Son mujeres. En definitiva, terminamos hablando del tráfico de mujeres o la tenencia comparándola con la droga. Pues está bien, pero, o sea, la droga siempre lleva a las mujeres. Es que las mujeres son una droga. Claro, es como una droga. Y la droga hace mal. Ah, sí, claro. Tenés razón. Claro. Acá hay un lamento de Lofta. Y crean dependencia. Claro, claro. Nadie puede arreglarse después, solo. Después no te deja pensar. Claro. También, sí. Ahora entiendo todo. Cierra por todos lados. Sí. Yo también. Estoy defendiendo a las mujeres. Estamos diciendo que son un mal necesario. Estamos diciendo que son la cosa más linda que puede tener un hombre. No sé, hay que tratar de seguir viviendo sin tu amor, como dice Catupecu Macho.